que nos ayudan a ver más con claridad la senda mejor a seguir y buscar el perdón de Dios. Y en esta mañana he leído el Salmo 19, que son las obras y la palabra de Dios, cómo Dios hizo todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, cada astro que cuelga en el espacio, se mantiene en el espacio, que levita en el espacio por sí mismo y no sale de su órbita. Ah, ¿quién puso todo eso? Ah, el gran yo soy. Él lo hizo. El Dios todopoderoso, el que hace milagros y maravillas aún hoy y lo seguirá haciendo. Por eso confiamos en su palabra, pero confiamos plenamente. Muchos dicen a ojos cerrados. Ah, yo confío a ojos abiertos, ojos cerrados, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo mi ser. Porque Dios es bueno, es maravilloso, es nuestro Rey y Salvador. Y en esta mañana he leído un salmo precioso, el cual puede alegrarse usted en él, en Dios y en su creación. Deseo que usted nos visite en nuestra iglesia y para eso le hago un convite especial. El domingo tendremos un culto general, reunión general a las 6 de la tarde. Día domingo es el único día que comenzamos más temprano. También salimos un poco más temprano de los cultos porque día lunes es día de trabajo, día de labor. Entonces todos nuestros hermanos que tienen su compromiso laboral, entonces para que puedan salir ya pronto, listo, con todas sus cosas preparadas y al día lunes a su compromiso. Bueno, el día domingo entonces, a las 6 de la tarde comenzamos. Sí, llegue más temprano, llegue un poco más temprano, así puede saludar a los hermanos y despedirse después al final, no tan rápido, ya me voy porque se hace tarde, y sale raudamente. No, los hermanos se saludan, se abrazan, se comunican. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? He orado por usted, estoy orando, mire, me acordé tal día o en este día, en fin, tantas cosas que hay que contarse entre los hermanos de la iglesia para que haya una buena coinonía, una buena amistad, ¿no es cierto? Para que así nos tratemos como debe ser, como hermanos. Le convido entonces a nuestra iglesia en la calle José Victorino Lastarria, número 630, el único templo que está en la calle José Victorino Lastarria, el único templo. Esa calle está ubicada entre la calle Uruguay, casi esquina de Circunvalación, que era antes, ahora se llama Avenida Salvador Allende. Entonces esa calle, la calle José Victorino Lastarria, número 630, está ubicada el templo de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Sí, y le vamos a estar esperando y queremos compartir con ustedes todas las bendiciones del Señor. Está dicho entonces, mi convite, será bienvenido o bienvenida. He traído un disco, o sea, más bien dicho, un himno, un disco precioso que ahí va a ir para ustedes. Ayer, a ver, un momentito, ayer yo estuve hablando a respecto del perdón. Hoy vamos a ver en la Biblia Sagrada algo muy lindo y especial a respecto del perdón. Y aquí tenemos el himno. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Programa Manantial de Fe, en el cual creemos que la bendición de Dios está para todos los, nuestros amigos radioyentes. Mire, el perdón es la joya más preciosa y más linda que tiene el ser humano, el hombre y la mujer. El perdón es cuando se ha sentido pasado a llevar por la humillación, por la desidia y por aquellas cosas que hieren dentro del ser humano, dentro del alma. O muchas veces también ha sido agredido verbalmente, o ha sido agredido físicamente, o entonces ha sido defraudado. Y cuando la persona se siente en esas condiciones, ¡ah! ¡Cuánto dolor y cuánta amargura sucede en el corazón! Que es difícil pasar la vida sin poder tener una vislumbre siquiera de que la otra persona pueda llegar a arrepentirse. Y si no es arrepentirse, por lo menos, ¿no es cierto?, tener una actitud de que ha hecho el mal. Bueno, en la palabra del Señor, la Biblia Sagrada, desde Génesis, Dios ha dado para el hombre y para la mujer este sentimiento tremendo, que es más poderoso que cualquier cosa: el perdón. El perdón. Hablábamos ayer al respecto de que cuando una persona perdona, oh, cómo se siente liberto, liberado, libre de aquella pesadilla de día y de noche. Bueno, el apóstol Pablo nos habla mucho al respecto del perdón, pero como dije, desde el comienzo de la escritura, desde Génesis, cuando el hombre pecó en contra de Dios e hirió el corazón de Dios, cuando Eva y Adán, hombre y mujer, ellos pecaron con desobediencia delante de Dios. Ah, sí, hay una cosa muy importante que les voy a leer aquí en las Sagradas Escrituras. Mire, pero primero voy a recurrir al Padre Nuestro. La Biblia nos habla aquí en San Mateo, capítulo 9, capítulo 6 de Mateo, en el Padre Nuestro, y termina diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y termina la oración con un amén. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y sigue adelante, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es lo justo y es lo lógico. Porque si quiere perdón, perdone usted también, pues. Mire, tenemos un libro especial al respecto de algo muy tremendo, pero muy tremendo. La epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Pablo estaba prisionero en Roma. Sí. Y él escribía entonces a su amigo y hermano Filemón, que era colaborador de él, y a la amada hermana Apia, dice en la epístola, y a Arquipo, dice que era el compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, dice, y le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El apóstol Pablo está escribiéndole a Filemón. Se encuentra en la Sagrada Escritura, el libro de Filemón. Y continúa el apóstol Pablo, y aquí viene lo interesante: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, y siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. El apóstol Pablo le está rogando en esta carta por Onésimo. Dice: a quien engendré en mis prisiones. O sea, espiritualmente. Espiritualmente, un hijo espiritual. El cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, dice el apóstol Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, porque Onésimo era esclavo de Filemón y se arrancó, huyó. Bueno, continúo. pero para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y después el apóstol Pablo termina la carta a Filemón saludando a Epáfras, saludando a Marcos, Aristarco, a Demas y Lucas, que eran colaboradores de él. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y termina la carta con un amén. Oh, amigos y estimados hermanos en Cristo Jesús, el amor de Dios actúa aquí en algo tan grave. Filemón era el dueño de este hombre Onésimo, que es nuestro hermano en el Señor ahora. El apóstol Pablo aborda el tema central de esta carta. Onésimo, un esclavo que le pertenecía a Filemón, había huido de la casa de su amo en Colosas, aparentemente después de haber cometido un robo. Llegó a la metrópoli de Roma, en donde estableció contacto con Pablo y se convirtió a Cristo bajo la influencia y ministerio del apóstol. Es entonces cuando Pablo lo envía de vuelta a su dueño legal con esta carta personal de recomendación a su favor, para ser entregada a Filemón, su amo. Y le ruega el apóstol Pablo a Filemón que lo reciba de vuelta al arrepentido y ahora también convertido esclavo, con buena voluntad, y que lo perdone y lo rehabilite, puesto que ya no seguirá siendo esclavo para él, sino hermano amado. El apóstol mismo resarcirá a Filemón por cualquier pérdida que le hubiese provocado Onésimo, y esperaba que aquel procediera según la circunstancia del amor y el deber cristianos. Ah, el relato de todo esto nos ofrece una impresionante, estimados amigos oyentes y hermanos, una impresionante analogía de la historia de la redención narrada en los evangelios. ¡Ah, qué tremendo! El apóstol Pablo escribió esta carta, sí, más o menos por el año 65 o 62 después de Cristo, para Filemón. Sí, Filemón ahora recibiría a Onésimo, un esclavo que había huido con algo que le había robado, posiblemente dinero, posiblemente se fue a Roma, fue a Roma y posiblemente a gozar de la vida mundana, gastando todos los bienes de su amo. Pero allá se encontró en la cárcel con el apóstol Pablo, que estaba encarcelado, no por maldad, sino por predicar el santo evangelio del Señor Jesucristo. Y allí Onésimo recibió el bendito evangelio de Dios, dado para aquella alma, para aquella persona que era esclavo, que quería libertad, que quería también el ser parte del mundo. No obstante, Dios tenía un plano para Onésimo, del apóstol Pablo, entregarle lo más preciado. Era esclavo, pero ahora en el Señor ha sido liberto. ¿Y cuál es el esclavo que vuelve a su señor después de haberle robado? Ah, pero ahora el apóstol Pablo lo envía con una carta a Filemón. Ahí está el grande amor del perdón. El perdón para un hombre ladrón, para un esclavo malagradecido. Ah, ahora está encontrando a un patrón o a un amo que también conocía al Señor, que conocía el perdón de Dios, de la libertad más grande que el hombre puede recibir, la libertad espiritual. Perdonado, perdonado por la sangre de Jesucristo, que allí en la cruz, en el Calvario, derramó por todos aquellos que le pidan perdón de sus pecados. Ahora, estimados amigos oyentes, mire, si usted quiere ser libre, es solamente hacer una sencilla oración. Dios no te exige más. Si tú quieres hacerlo más, gloria a Dios, que así sea. Pero mira, anda al Señor Jesucristo. Ponte delante de Él, de rodilla, en cualquier lugar, porque Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Ah, mi amigo y amiga, usted va a encontrar el perdón de Dios. Y tú, hermano o hermana que has fallado, que le has fallado al Señor, que has seguido la corriente de este mundo, que te has ido para Roma y has gastado los bienes espirituales, también tú allégate a Dios. Y no con la carta del apóstol Pablo, sino con la promesa de Jesucristo, que el que viniere a mí no le echo afuera. Y Dios te va a perdonar y limpiar, como a mí, como a ti, como a aquel, como a ese, como a aquellos, como a todos los que le pidan perdón. En esta mañana, que el Señor entre en tu corazón y tú puedas reconocer que tú necesitas del perdón de Dios. Años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, en esta mañana he predicado su santísima palabra, Señor. Señor, y me siento contento porque sé que hay muchos que están pidiendo perdón por sus faltas, por sus errores, por sus pecados. Sí, Señor, porque se han allegado más al mundo que a ti. Ahora, Señor, haga la obra en ellos de perdón, de limpieza en sus almas, para que continúen nuevamente libres, libres de esas amarras espirituales, en el camino, en el sendero de la vida eterna. Sí, Señor, le ruego por los dolientes y enfermos, para que su mano invisible les toque y les dé la sanidad. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén, Señor Jesús. Con tu amor y tu piedad. Ahora, estimados amigos oyentes, me despido hasta el lunes en esta radio emisora, si Dios así lo permite. Pero encontrémonos en la calle José Victorino Lastarria, número 630 del segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Detrás o al lado de la población Maipo, más o menos, está la población Pedro Aguirre Cerda. Por Circunvalación o Salvador Allende, a la altura del 630. Usted pregunta ahí, hay un supermercado, y le pregunta dónde hay un templo aquí cerquita. Le van a decir atrás del supermercado. Bueno, que Dios le bendiga. Le estaremos esperando. Hermanos y hermanas, nos encontraremos el domingo. Llueva, truene, nieve, o como sea, o que también hay temblores, también nos vamos a encontrar. Y si Dios quiere, nos encontraremos aún más allá, en el lugar preparado para los salvados y redimidos por Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. El reverendo Moisés Alvear les desea un buen día.